Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Hoy preocupado porque esta semana que estamos transitando, Colombia no la está pasando nada bien. Desapariciones, persecuciones, torturas, violaciones y violaciones a los derechos humanos se están cometiendo por el gobierno de Iván Duque. El padre Ramiro Arango, él es un sacerdote colombiano. Y con desesperación, escuchen lo que nos dice. Buenos días a todo el mundo. Soy el sacerdote Ramiro Arango Escobar de Colombia. Estoy en la ciudad de Cali. Estoy convaleciente de un tema de salud, pero estoy en la ciudad. Está el ejército y la policía nacional masacrando las manifestaciones protesta, infiltrando agentes de la policía de Colombia en los marchantes y haciendo desmanes y vandalismo. Y ahora está el ejército y la policía masacrando al pueblo de Cali. Que el mundo sepa que Colombia la está gobernando una estructura de mafia, de narcotráfico, de criminalidad que se llama Centro Democrático, dirigida por un sujeto que ejerció la presidencia y que es un narcotraficante, Álvaro Uribe Vélez. Por favor, el mundo, ayúdenos, ayúdenos. No dejen que una ciudad de cerca de 3 millones de habitantes sea masacrada por la dictadura. Está Colombia en dictadura, está en dictadura. Nos gobiernan estructuras de crimen organizado. Han hecho unos videos para que se vea la magnitud de problema tan grave que tenemos en Colombia. Un gobierno narcotraficante, asesino, criminal, que tiene sumido al pueblo en la miseria y en el terror. En nombre de Dios, como sacerdote, pido auxilio al mundo. Soy sacerdote Ramiro Arango. Esto ocurrió hace unas pocas horas nomás. El pueblo sigue siendo reprimido en Colombia. Las Naciones Unidas en silencio, la OEA en silencio. Verdaderamente el pueblo está en las calles. Un gran paro nacional se realizó con movilización. La represión no para. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.